Exercice 3, page 95. A. Saute. Sente. B. Note. Nantes. C. Lotte. Lente. D. Pote. Pente. E. Moche. Manche. F. Votre. Ventre.